de la Red Nacional de Medios Alternativos, una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Cuarto bloque de este Enredando las Mañanas y seguimos rodando aquí en este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que cada día encendés la radio y lo escuchás, pero lo escuchás con una tonada distinta. Los lunes lo hacemos desde la ciudad de Córdoba capital, desde los estudios de Zumba La Turba. Y bueno, el resto de los días, surprise. Como, sorpresa, sorpresa, ¿con qué te puedes encontrar? Te puedes encontrar con una tonada catamarqueña, una tonada jujeña, una tonada porteña, una tonada rosarina, una tonada riojana y etcétera, porque además somos todas y todas migrantes. Así que, pero bueno, ya estamos en este cuarto bloque de nuestro programa colectivo y enredado. Y estamos ahora en comunicación con Agustín Román. Él es trabajador despedido, de la empresa Web Electrónica de Equipamientos. Es una empresa de capitales brasileros que está instalada aquí en la ciudad de Córdoba. Y los trabajadores y las trabajadoras vienen denunciando despidos hormigas y la persecución política de quienes se vienen organizando en busca de mejores condiciones de trabajo. Román, ¿nos escuchás bien? Sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación con el Enredando las Mañanas. No, gracias a ustedes por difundir y dar una mano acá en la lucha que estamos dando. Así es, Agustín, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Nati, Romy de este lado. Y queríamos pedirte en primer lugar un poco que comentes cómo es la fábrica, cómo es Web, qué cantidad de trabajadores y trabajadoras hay y a qué se dedican. Bueno, nosotros hacemos motores eléctricos, es una empresa multinacional de capitales brasileños, como bien dijeron, y que somos unos 200 trabajadores los que trabajamos ahí. Y que últimamente nosotros veníamos con algunas reivindicaciones, con algunas cosas, haciendo asambleas, cambiando los regímenes de presentismo, reclamando pequeñas cosas de la fábrica, e ir mejorando las condiciones de trabajo ahí desde el último tiempo, unos 3 años, más o menos. Y que últimamente la empresa ha venido buscando excusas, buscando causas, según ellos, para despedir trabajadores, y al principio logró encontrar causa para echar con motivo, pero ya en el último tiempo somos 7 trabajadores en los últimos 2 meses que nos echan directamente sin causa. La empresa alega que la ley los avala, obviamente, pero nosotros nos damos cuenta que es claramente una persecución ante todos los que fueron parte de una asamblea, parte de alguna medida de lucha, como un paro y cosas así. Son esa gente que están cayendo de despidos, no son despidos bien dirigidos, digamos. Claro, porque además ustedes denuncian que en realidad la fábrica no está atravesando ninguna crisis, sino que no hay ni siquiera oculta una situación de reducción de personal por cuestiones económicas o financieras, sino que es bien selectivo como una persecución hacia quienes se organizan y luchan por mejores condiciones de trabajo. Agustín, ¿es así? Sí, sí, es así. No es que hay un vaciamiento de la fábrica donde esté por cerrar o estén llevando las máquinas, sino que inclusive están preparando para reacomodar la producción para el año que viene con las nuevas leyes que está inclusive implementando este gobierno, porque están trayendo máquinas de trabajo que antes se tercerizaban para hacerlos adentro de la misma fábrica, pero lo quieren hacer bajo otras condiciones, no las que están haciendo ahora, por ejemplo, con nosotros. Nosotros el último tiempo, por ejemplo, habíamos efectivizado todos los compañeros que eran contratados, que era un gran sector de la fábrica, unas 50 personas que quedamos todos en plan de permanente, que te da otra seguridad, otra comodidad a la hora de poder trabajar. Entonces la empresa como lo que quiere es volver a imponer esa forma de trabajo dentro de la fábrica, digamos. Claro, volver a flexibilizar el trabajo de aquellos quienes ya estaban con cierta estabilidad. Y Agustín, ¿qué acompañamiento están teniendo del sindicato de la UOM? Bueno, con la UOM por ahora estuvimos yendo al Ministerio de Trabajo ahí se hizo la denuncia y se planteó justamente como una especie de hormiga persecutorio, pero el ministerio todavía no quiere pronunciarse ni por la recuperación de los despedidos, ni por la salvaguarda del resto de los puestos de trabajo que no sabemos quiénes pueden seguir, digamos, porque si no hay excusa, no hay que cometer una falta para que te echen sin causa. Nos estamos yendo de vacaciones en 20 días y no sabemos quién puede llegar a volver a las vacaciones. Por eso la exigencia que hace el sindicato del Ministerio de Trabajo es que se comprometa a no despidos por un año, por lo menos, o 6 meses, para garantizar irse de vacaciones y que se disparen los despidos y la reincorporación de los despedidos sin causa. Nosotros ahora, el día martes, vamos a estar haciendo un corte al frente de la fábrica. Uh-huh. Vamos a hacer un corte de la avenida O'Higgins al 4050 más o menos de la altura. Vamos a realizar un corte de adentro y después otra medida que hemos hecho es hacer un petitorio para llevar al Ministerio de Trabajo para que tome un poco de carta en el asunto de que firmó toda la fábrica un petitorio pidiendo esto, que probablemente la empresa no despedir sin causa y que la reincorporación de los despedidos. Así es, Agustín, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto y estamos entonces atentas a lo que suceda mañana y los próximos días y por supuesto a disposición de los trabajadores y trabajadoras de WEG para los anuncios que tengan que hacer por la radio. Dale, muchísimas gracias, le agradezco mucho la discusión. Uh-huh. Bueno, hasta luego entonces, gracias Agustín. Pasaba Agustín Román, de despedido de la empresa WEB aquí en la zona sur de la ciudad de Córdoba, una empresa de maquinarias electrónicas que viene llevando adelante una persecución a los trabajadores organizados en vista a eso, a poder garantizar condiciones de trabajo flexibles, precarias y, como ellos dicen, más baratas para seguir acrecentando el capital y la ganancia, ¿no? La lógica de siempre. Así es. Vamos a una musiquita y cualquier similitud con los años 90 no es pura coincidencia. Decimos entonces, porque son los tiempos que corren donde parece que la resistencia es cada vez más necesaria y bueno, estamos acá en pie, al pie del cañón, ofreciendo, como siempre, Zumba a la Turba como una trinchera, la Red Nacional de Medios Alternativos como un espacio que hace propias las luchas, que las toma, que lo que intenta generar son canales de comunicación, porque sabemos que los grandes medios, los medios hegemónicos, están a disposición del capital y del poder, y que esas voces necesitan encontrar canales por donde difundir sus luchas, realizar las convocatorias tan necesarias en las calles. Así que bueno, es y las así. Las posibilidades también, comparando quizás hace 15 años atrás, 20 también, de que cada vez es más posible que cada uno y cada uno sea un corresponsal en las calles. Entonces también repensar también las posibilidades de comunicación alternativa, comunitaria alternativa, entre quienes están en las calles resistiendo y también estos canales que habilitamos para que se sigan multiplicando, girando, pero que la comunicación ahí busca ser también parte de potenciar las luchas. Bueno, vamos a un corte. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.